llegó la fiesta del carnaval, con la alegría de la Aymara. Llegó la fiesta del carnaval, con la alegría de la Aymara. Charangos, quenas, bombo y tambor, todo retumba en el corazón. Charangos, quenas, bombo y tambor, todo retumba en el corazón. Las polleritas multicolor se van moviendo todas al son. Las polleritas multicolor se van moviendo todas al son. Charangos, quenas, bombo y tambor, todo retumba en el corazón. Charangos, quenas, bombo y tambor, todo retumba en el corazón. Todos a bailar esta cacharpa ya, todos a cantar pa' la pachamama, trayendo flores, nardos y rosas indoamericanas. Trayendo flores, nardos y rosas indoamericanas. Todos a bailar esta cacharpa ya, todos a cantar pa' la pachamama, trayendo flores, nardos y rosas indoamericanas. Trayendo flores, nardos y rosas indoamericanas. Invita a todos a bailar al son, la nota dulce de esta canción. Invita a todos a bailar al son, las notas dulces de esta canción. Charangos, quenas, bombo y tambor, todo retumba en el corazón. Charangos, quenas, bombo y tambor, todo retumba en el corazón. Todos a bailar esta cacharpa ya, todos a cantar pa' la pachamama, trayendo flores, nardos y rosas indoamericanas. Trayendo flores, nardos y rosas indoamericanas. Todos a bailar esta cacharpa ya, todos a cantar pa' la pachamama, trayendo flores, nardos y rosas indoamericanas.